Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. En esta instancia del programa vamos a hacer una entrevista a la organización social Proyecto Revuelta, y para eso estamos con Florencia Lemas, Cinese, Florencia Lema, y Marcelo de Greff. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Bueno, Marcelo no se le escucha. Eso ya arrancamos mal. Parece el de que está bien. Tenemos una mala noticia. A ver. ¿Lo no anda? Se te escucha. Bueno, yo hablo con Marce. El Marce está muy bien. ¿Ahí se escucha? Ahí, bueno, sí. Ahí se escucha perfecto. No sé si perfecto, pero se escucha. Perdón, perdón por la mala onda. No, porque no, te... es cierto. Exceso de optimismo fue eso. Hola, Marce, a ver, salúdanos. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Ahí? Ahí está. Se te escucha un poquito lejos, pero se escucha. Bien. Ahí está, perfecto. Primero, un poco de sinceridad. De las cuatro personas que forman parte del programa, tres participan activamente de esta agrupación. Lo cual, bueno, participamos activamente de esta agrupación, por lo cual, bueno, vamos a ver cómo sale la entrevista. Seguramente bien, pero bueno, ¿quién quiere empezar a preguntar? Yo arranco si quieren. Realidad, seguimos haciendo la misma pregunta que hacemos siempre, y es cómo surge Revuelta en la ciudad de Santa Fe. Marce, por años te corresponde a vos esa pregunta, me parece. Pero no se te escucha, Marcelo. Ahora ya no se te escucha más. No, hiciste cambiar de auricular, pero no. No. Ahora se escucha. Ahora sí se te escucha. Ahora sí. Bien, bueno, no, pido disculpas, pero bueno, justo no me anda internet, obviamente, y me conecté con el celular, no me andan los auriculares, obviamente. Bueno, ya lo conocemos a Murphy, que hace todas estas cosas. Sí, al que le debemos todo esto. Exactamente. Bueno, en relación a la pregunta, ¿cómo surge Revuelta? Bueno, Revuelta arranca, digamos, en el año 2005, aproximadamente, arranca con otro nombre, sale de un proyecto de extensión del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, y bueno, arranca eso, un proyecto de extensión como una idea de pensar la extensión universitaria de otra manera de como se venía pensando la UNL, y de ahí arranca esta idea de Proyecto Revuelta. Una extensión universitaria que no sea bajar un conocimiento desde la universidad como lugar de conocimiento único, bajarlo a los lugares donde hace falta conocimiento, sino con un poco una idea de un cruce de saberes, digamos, ir a otro territorio, no el territorio académico, ir a otro territorio y encontrarse con otros, con otras, con otros, y bueno, ese cruce de ese asiento de la extensión. Y bueno, surge de ahí, por algunos contactos terminamos empezando en la capilla del barrio a dar el apoyo, a encontrarnos en estos lugares. Y bueno, después así surge y después va tomando muchas formas. Después se separa, digamos, de lo que es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Se amplía, vamos a decir así, toma cuerpo propio. Y bueno, cambia el nombre en ese momento también y es, empieza a ser lo que hoy es Revuelta. Genial. Bueno, ¿cuál es la idea con la que surge esta organización? ¿Qué forma se da? ¿Cómo es su estrategia para esto, para militar? Bueno, básicamente nosotros lo que buscamos, digamos, desde Proyecto Revuelta es, bueno, conseguir una sociedad un poco más justa, más igualitaria, digamos, donde quepamos todes. Y para esto básicamente nos vamos como estrategia a construir la construcción de poder popular y la organización territorial. Son como nuestros dos pilares en donde nos fundamos para llegar a estos objetivos tan ambiciosos, digamos. Esa es como la idea general del proyecto. Y después, bueno, a partir de esas ideas es que vamos desarrollando distintas líneas o distintos proyectos dentro de lo que es Revuelta para buscar esos objetivos a través de estas ideas que resultaba diciendo. No sé si Flor, si querés, así no monopolizo la palabra. Nunca hubiese podido contestar así esa pregunta, así que me parece hermosa la respuesta. Genial. Y bueno, ¿y qué tipo de actividades realizan o realizamos haciéndonos cargo de la respuesta? De nuestra... hoy en día es un poco difícil de decir qué tipo de actividades, pero sacando la pandemia de lado... yo creo que lo podemos sintetizar de alguna manera en tres patas, digamos, así grandes de acción de Revuelta en el territorio. En primer lugar, los talleres culturales. Nosotros tenemos en el barrio La Vuelta de Paraguayo. Bueno, no sé si dijimos que Revuelta tiene como anclaje territorial el barrio La Vuelta de Paraguayo. Capaz que es importante decirlo. Bueno, La Vuelta del Paraguayo es un barrio costero que está, digamos, a la entrada de lo que sería Alto Verde. Digamos, uno cruza el puente que está al lado del puente Palito y ahí girando a la izquierda arranca el barrio. Y bueno, y el barrio se extiende todo a lo largo a orillas del riachuelo, que es el curso de agua que va paralelo a la ruta 68 desde la Fuente de la Cordillera más o menos hasta el Walmart, y bueno, del otro lado del riachuelo está lo que es el barrio de La Vuelta de Paraguay. Bueno, como le decía, como líneas de acción que tenemos, que funcionan hoy en día, tenemos los talleres territoriales, los talleres culturales. Bueno, tenemos un centro cultural que funciona como donde se dan los talleres. Talleres, digamos, esto fue lo más viejo, vamos a decir así, de Revuelta. Que han surgido, renacido, cerrado, vuelto a abrir muchos tipos de talleres, pero hoy en día tenemos desde cerámica, pintura, artesanía, costura, bueno, la murga y varios talleres de ese estilo, y todo está en torno a lo que es la Casa de los Talleres, que es bueno, un lugar físico construido por nosotros que se desarrollan ahí. Esa sería una pata, una línea. Después tenemos el Bachi, que sería la otra de las líneas de Revuelta en el barrio, que es un... Flor, ahí te dejo a vos. ¿Qué es el Bachi? El Bachi es el Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo. Es una escuela que tiene un formato de EMPA, oficialmente hablando, o sea, hacia el ministerio, somos el EMPA 3190. Empezó en el 2015, ya va por su, no sé cuántos años irían, quinto año de funcionamiento, con un año bastante extraño este, que tiene sus egresados, que también forma parte del grupo que hoy lo lleva adelante, un grupo de educadores también bastante amplio. Empezó también como una idea de poder llevar adelante alguna actividad que, tenga en cuenta la necesidad que había por ahí de muchas personas del barrio de terminar el secundario, después de un censo que se había hecho en algún momento en el barrio, surge esto de que muchas personas no lo podían terminar, ya sea por las mismas condiciones que tenía el barrio, que generaba la interrupción de sus ciclos lectivos, de sus ciclos de educación. Y bueno, no sé quién fueron exactamente las personas en el 2015 que estaban, que dijeron, ¿y si hacemos un bachi popular? En realidad fue en el 2014 o 2013 que empezaron con esa idea. Y su primer año oficial fue ese, el 2015. Y a día de hoy sigue funcionando. Lo que se fue ganando a través de los años fue por ahí garantizar algunos derechos educativos como los títulos, como la oficialización de la escuela. Y bueno, vamos por más. Buenísimo. Y bueno, yo como venía hablando de las líneas o de las patas de revuelta en el barrio, una tercera pata, vamos a decir así, es la idea de la lucha en el territorio o por el territorio, donde por ahí se juntan, digamos, lo que es obra para el barrio. En un río y demás. O sea, el barrio de la Vuelta de Paraguayo es un barrio que suele sufrir, cuando crece el río, suele sufrir inundaciones. Y bueno, en el proyecto Revuelta lo que proponemos y planteamos es la convivencia de las personas con el río. Y bueno, a partir de ahí es nuestro otra pata, vamos a decir así, dentro del trabajo en el territorio. Ahí va. Bueno, si les parece, escuchamos una canción y después seguimos charlando un ratito más, ¿les parece bien? Dale. Una flor, un estanque de un nado, una espada quebrada, un amor que dispara sin calcular. Gracias a vos que dejaste tu sello en mi alma, donde ahora despiertan todas las palabras de un mensaje atemporal. Que despierta en el túnel del tiempo. Que despierta en el túnel del tiempo. Una certeza, un vacío, un avión, una espera que nada olvidaba y una luz que acompaña nos guiará. Gracias a vos que dejaste tu sello en mi alma, donde ahora despiertan todas las palabras de un mensaje atemporal que despierta en el túnel del tiempo. Que despierta en el Bueno, seguimos acá entrevistando a los compañeros de la organización Proyecto Revuelta. Ahí lo vemos al Marce tratando de solucionar su problema de comunicación, corriendo de un lado al otro de las habitaciones, porque ahora encima tenemos muchas cámaras en sus casas. Les cuento que lo que escuchábamos era a Tristán Ula, un tema de su último disco del año pasado. El disco se llama Los Esteros de la Melancolía Plena, y el tema que escuchábamos se llama Mensaje Atemporal. Además de eso, les cuento que tenemos algunos mensajes. Por ejemplo, la José, que yo siempre la mando al frente, y ella seguro que no manda los mensajes para que yo los lea al aire, y dice que le da mucha risa porque parece que le estoy tomando lección al Marce y ella se está estallando. Además de eso, quiero agradecer a la gente que se está comunicando para decirnos, che, la cortina está muy alta, todo esto que le pedimos. Ya se comunicó Eloy, ya se comunicó la Emi, ya se comunicó la Flor. Muchos se comunican para avisarnos que, cómo está saliendo, algo que nos viene realmente muy bien en estas condiciones en las que nos tocó trabajar hoy. Pero bueno, ahí también manda saludos la Maca, que dice que nos extrañaba. Supongo que está hablando de Revuelta o de la radio o de todo. O sea, la Maca, que en un rato vamos a leer también un poema de ella. Bueno, seguimos entonces, y para arrancar este segundo bloque les pregunto, a partir de todas estas actividades que comentaban que vienen desarrollando en los últimos años, ya en los últimos un montón de años, ¿cómo pudieron trabajar eso en este contexto de pandemia, de cuarentena, que nos obligó a encerrarnos y a terminar con muchas de las actividades que veníamos llevando adelante? Primero quiero probar a ver si se escucha bien. Estuve cambiando de computadora, de auricular, de adaptador. No sé si se escucha bien. De hecho, no solo se te escucha bien, se te escucha fuerte. Ah, bien, me voy a bajar entonces un poquito. Aparte venía que me decían que se escuchaba abajo a gritar. Ahora que se escucha fuerte, joya. Bueno. Claro. Ahora sí. Perdón, me puedo pensar en la pregunta. ¿Cómo nos adaptamos a esta idea de pandemia? ¿Cómo pudimos? De alguna manera resultó difícil la adaptación, digamos, de muchas de las actividades que venimos llevando adelante. En el sentido de que intentar hacer lo mismo que veníamos haciendo claramente es imposible, digamos. Por ahí uno pretende seguir con la misma dinámica, con la misma sintonía, o por ahí replicar lo que hace en otros ámbitos. Y me refiero sobre todo, por ejemplo, bueno, yo soy docente universitario y en la facultad, nada, a dar clase virtualmente. Entonces por ahí uno piensa, decir, tenemos que hacer lo mismo hacia Revuelta, digamos, pasar a, las clases del bachi, pasarla a virtuales, los talleres, darlo, y bueno, por ahí esa dinámica no va, digamos, o no funciona siempre y en todos los ámbitos. Eso es algo que por ahí nos dimos cuenta transitando la pandemia. Entonces, bueno, de alguna manera empezamos a desarrollar algunas otras actividades. Que bueno, en el momento que todo se empezó a abrir, vamos a decir así, o que empezó a no estar tan restringido la cosa, allá por mayo, por ahí actividades que se podían hacer, básicamente empezamos con el desarrollo de unas huertas, que es un lugar al aire libre, donde hay poca gente, donde se pueden mantener ciertos protocolos que no se pueden mantener adentro de un centro cultural o adentro de un aula. Entonces, con esas ideas fuimos cambiando nuestra estrategia, digamos, de cómo estar presente, de cómo acercarnos, cómo mantener estos vínculos. Y bueno, fue un poco por ahí, digamos, buscando esas otras estrategias en la medida que se pueda. Igualmente, todo fue muy complicado, muy charlado, muy comentado, porque claramente no... Es difícil estar preparado como para ver cómo resolver o cómo seguir en este contexto. Particularmente el Bachi, ¿cómo, digamos, cuál fue cuáles fueron las problemáticas o, digamos, que se mostraron y a las que ellos se tuvieron que adaptar? ¿Cómo está funcionando? No sé, muchas veces, sobre todo al principio de la pandemia, pero después, más que solucionarse, nos fuimos adaptando a eso. Mostró muy, muy en carne viva cuestiones que tienen... Que siempre tiene la sociedad, pero bueno, como que la mostró mucho más fuerte. El Bachi, ¿qué pudo mostrar en este contexto como problemática educativa, que es a lo que se refiere, sí, el Bachi? Y la verdad que también creo que pasamos por muchas instancias. Desde un principio entendíamos que bueno, que sostener la presencialidad no iba a ser posible por el mismo contexto de pandemia. Pero también las opciones que se dan a nivel ministerio o a nivel nacional con respecto al sostenimiento de las clases de una forma virtual tampoco era una alternativa por dos fuertes como eje. Por un lado, la imposibilidad desde la accesibilidad de nuestros estudiantes a lo tecnológico, como es algo que no podíamos garantizar el acceso a, sea una computadora, internet, cosas que por ahí en otros ámbitos parece ser más frecuente o más común, no era algo que podíamos garantizar de todos nuestros estudiantes y por eso no era opción. Y después la parte de la apuesta política, de la importancia que tenía la presencialidad dentro del Bachi y la construcción colectiva, también era algo que nos parecía como una cuestión de raíz sobre cómo pensábamos la escuela. Y también una postura fuerte a tener como grupo de educadores y estudiantes de si le íbamos a dar o no carácter a esa virtualidad que se proponía. Entonces, a partir de eso, dijimos, bueno, vamos a cambiar un poco como la idea de cuál es el rol educador. Lo pensamos un poco, pensamos más en esta cuestión más de sostenimiento del vínculo, poder mantener cierto vínculo con los estudiantes, los distintos tipos de estudiantes, porque tenemos gente que ya transitó con nosotros dos años, un año, gente que se sumó recién y no conocía nada del barrio, no conocía nada del bachillerato. Entonces son como distintos tipos de perfiles que requieren distintos tipos de estrategias también. Y también pensarnos como colectivo de educadores fue toda una tarea, como que... De la misma razón, gente que viene transitando el Bachi hace muchos años y gente que se sumó ahora, entonces tiene que encontrar ese espacio donde se siente cómodo, donde entiende qué es lo que queremos construir cuando el espacio de construcción no está. Así que creo que en resumen sería, no sé, reinventándonos mes a mes de acuerdo a lo que sale a nivel formal, como escuela formal, y lo que dice el ministerio, lo que nosotros queremos como proyecto político, lo que la pandemia nos permite en términos de presencialidad. Así que si me preguntas dentro de 3 semanas, capaz que la respuesta es otra. Pero bueno, ahí esa vendría a ser el resumen. Sí. Yo también por ahí para agregar en general a lo que venía diciendo Flor y lo demás, es esa cuestión también de... por ahí incoherencias, ida y venidas a nivel Estado, también influye, digamos, en la organización, digamos, particular de nuestra organización y de todas. Desde que, bueno, si podés ir o no podés ir, o si necesitas un permiso o no, o qué se puede hacer estricta o legalmente, qué no se puede hacer, qué por ahí, más allá que se pueda o no hacer, lo queremos hacer igual. Entonces, yo creo que también esta cuestión del Estado, digamos, como yo decía, de idas y venidas o de indefiniciones y contradicciones, afecta también, digamos, a cómo nuestra organización, pero yo creo que en general se pueden desarrollar o las actividades que pueden hacer. Sí, y bueno, teniendo en cuenta estas actividades que ustedes desarrollan tanto en el bachillerato como Revuelta en sí, con los talleres, etcétera, y todas las personas que lo conforman, digamos, ¿cómo sostienen esas actividades, digamos, económicamente? Si tienen algo, si es autogestivo, si organizan otras actividades para lo económico, o cómo, de qué forma. Bueno, esa parte me va a tocar a mí, ¿o no, Flor? No, sí, Digo, porque por ahí nosotros estamos, por cómo estamos divididos dentro de Revuelta, yo estoy en esa pata. Entonces, bueno, nosotros, o sea, tenemos, sí, siempre es, vamos a decir así, sobreviviendo, yo lo puedo poner de esa manera, porque, bueno, siempre estamos pensando a ver cuánto vamos a necesitar de acá a fin de año. Y básicamente nosotros nos tenemos algunas actividades autogestivas en las cuales nosotros recaudamos plata, digamos, desde venta de cosas. Hemos organizado, bueno, teníamos una fiesta que era bastante recurrente y demás. Y después también a partir de convenios con distintas, con el Estado en sus distintas, no me sale etapas, no, distintos, el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional, distintas, dentro de los Estados. Jurisdicciones. Claro, distintas jurisdicciones. Entonces, uh-huh. Bueno, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de Niñez de Provincia, tenemos un convenio hace un tiempo, ya unos 6 años hará. Bueno, es como algo un poco más fijo que año a año recibimos para el dictado de los talleres culturales. Pero después, bueno, hemos desarrollado algunas tareas a partir de convenios con Secretaría de Género. Y bueno, nos vamos ahí también reinventando y buscando la vuelta en distintos espacios. Y otro punto también importante dentro del financiamiento, que ya que estaba pasamos el chivo, es lo que llamamos Bache Amigues, que básicamente es un sistema de aporte mensual a la cual la persona se suscribe, cualquier persona se puede suscribir a través de una plataforma. Y bueno, y es todos los meses un aporte que tiene distintos montos a elección. Y ese aporte va básicamente, bueno, para el mantenimiento del bachi principalmente, pero en general para toda la organización. Y cómo, ya que completa el chivo ahora, ¿cómo hago para sumarme al Bachi Amigues? Bueno, para sumarte al Bachi Amigues puedes entrar a la página de Revuelta y ahí dentro de la página de Revuelta está sumate a Bachi Amigues y bueno, podés llegar por ahí. La página de Revuelta para, o sea, yo sé cuál es la página de Revuelta, pero el resto no sé si necesariamente lo sabe, así que por las dudas voy a tomar un lugar que no me corresponde en esta entrevista y le voy a decir que es www.proyectorevuelta.com. Gracias. Entran ahí y van a encontrar el Bachi Amigue para poder darse de alta. Sí, también para los oyentes pueden entrar al Instagram, desde el Instagram de Desde el Barro, porque están etiquetados muchas veces. Así que pueden entrar desde las historias y ahí tienen acceso directo a la página web. Y también toda la data sobre Bachi Amigues. Sí, también, no sé si lo dijiste, Marce, porque capaz que me perdí, pero podés hacer la suscripción esa mensual, pero también podés hacer un aporte único, que es bueno, es decir, aporto una vez, veo qué pasa y después si entras en confianza ya le mandas una suscripción mensual. Está buena ahí el aporte de Flor, que es una por única vez un aporte y después no. Bueno, yo no estaba por decir la página, pero estaba seguro que te iba a errar. Porque, como claro, yo también, hubiese dicho .com.ar, por ejemplo. Claro, porque uno tiene esto de tener los favoritos, va, entra y no sabe cómo es la página. Entonces, bueno, muchas veces, o sea, dije, no le voy a errar, así que no lo digo directamente. Bien. Les pregunto, hay una cuestión que tiraron así, que quedó picando al principio, con respecto a la tierra, a la propiedad de la tierra y a la propiedad de la tierra de los vecinos, esa lucha que comentaron que se estaba llevando adelante. ¿Se puede contar algo sobre esa situación? ¿Qué es lo que se está luchando? ¿Qué es lo que se vino consiguiendo? Bueno, ahí básicamente desde la formación del barrio, que es un barrio que tiene más de 100 años, siempre hubo una disputa por la propiedad de la tierra. Hay gente que la reclama como propia, el barrio, como decimos, tiene más de 100 años, o sea, no es una especie de asentamiento de último tiempo, sino que ya tiene toda una historia, un anclaje desde la historia, desde lo cultural, desde la producción de vida de las personas que viven ahí. Y bueno, y hubo incluso muchos, en reiteradas ocasiones, como intento, o no sé si intento desalojo, pero como tanteo de ver qué pasaba, si le decimos a la persona que este es un barrio que tiene dueño y que se van a tener que ir, y a ver cómo reaccionaban. Incluso hemos visto croquis o maquetas de lo que podría llegar a ser la vuelta como un lugar turístico. Entonces esas intenciones, digamos, por ahí siempre han estado. Entonces, bueno, en relación a eso, nosotros desde Proyecto Revueltas organizamos y estamos atentos, digamos, a cualquiera de estos problemas que tenga que ver con la tenencia de la tierra. Y después, en relación a la cotidianidad, como hoy yo mencionaba el tema de la convivencia con el río, hace ya 5 años que se han aprobado, bueno, 4 años, 5 años, que nosotros presentamos en el Consejo Municipal un proyecto de obras prioritarias para el barrio, en el cual describimos las obras que el barrio necesita para esta convivencia con el río, digamos. Que tiene que ver con, bueno, con el alteo del camino, con hacer determinadas obras, infraestructura, por parte, bueno, de la municipalidad, quien le corresponde, o del Estado en general, municipalidad, provincia, y para esto, con este objetivo de que las personas puedan convivir con el río. Estas obras, digamos que este proyecto de obras, lo importante es que fueron trabajadas con todas las personas del barrio, o sea, no fue algo como bajado de arriba, que alguien vio un plano y empezó a pensar desde un escritorio qué es lo que se podía hacer o qué era lo que convenía hacer, sino que fue un trabajo que se hizo con todos los vecinos y las vecinas, a través de talleres, de muchos talleres, de ida y venida, dibujos y mucho trabajo en el territorio. Y también un aporte importante, un aporte técnico, desde lo legal, teniendo en cuenta toda la normativa nacional, provincial, desde el punto de vista técnico en cuanto a la parte de los ríos, o sea, que han intervenido ingenieros hídricos, abogados, o sea, de todas las aristas. Es un proyecto armado, digamos, de todas las aristas, y bueno, este proyecto fue aprobado por el Consejo Municipal, me estoy tratando de acordar, pero creo que fue 2015, por ahí me van a saber corregir. Y bueno, estamos por ahí en la lucha de que se concrete, digamos, porque una cosa es aprobarlo cuando todos te aplauden y dicen, ah, qué buen proyecto que hicieron, saludamos que la participación ciudadana, pero después, a la hora de que hay que darle presupuesto a eso que está aprobado, algo aprobado, ahí ya es más difícil, ¿no? ¿Eso es a nivel municipal o provincial? Me perdí en eso. Eso a nivel municipal. Son obras a nivel municipal, en cuanto al alteo del camino, alcantarillado, claro. Iluminación, recolección de residuos, tiene que ver con eso. Sí, por ahí está bueno también para quienes no conocen la Vuelta del Paraguayo, siempre surge la pregunta, al menos a mí me ha pasado cuando lo he compartido, de la típica de, bueno, ¿por qué? Si se inundan, si el barrio está así, ¿por qué no se van o no se relocalizan? Y ese es el argumento como base por ahí de dentro de la especulación inmobiliaria, de relocalizar a la gente del barrio sin entender por ahí lo que es la idiosincrasia de las personas que están ahí, que son quizás no sé cuántas generaciones, voy a decir 3 más o menos por el cálculo de los 100 años, 2 o más, que de generaciones que viven de la pesca y del río, digamos. Son personas que necesitan quizás y eligen con todo el derecho ese ambiente para vivir, entonces la relocalización no tendría ningún sentido, o al menos no tendría en cuenta el deseo de las personas que habitan el espacio. Y además que, bueno, nosotros hemos visto y hemos demostrado que se puede vivir ahí, digamos. No es un capricho de la gente de que no se puede vivir ahí. Hay muchas experiencias a nivel nacional, digamos, de convivencia con el río, digamos. Se tienen que adaptar, obviamente, el territorio, las casas, los lugares, pero con las adaptaciones que, como digo, están también aprobadas en ese, o planteadas en ese proyecto, se puede vivir en el río y que se puede convivir con el río, y lo que significa que cuando haya una crecida no se transforme en inundación. O sea, que el río crezca porque es natural, pero que no se convierta eso en una inundación, o sea, que con la gente teniendo que salir de sus casas. Bien, y un poco una pregunta como para cerrar es, ¿qué proyectos, qué ideas hay en el futuro de Revuelta, más allá de esta situación pandémica muy bajonera? Pero bueno, para más adelante uno siempre tiene proyectos desde donde vivir, así que ¿hay algo que estén proyectando? No sé. Bueno, en principio seguir como veníamos, digamos, o sea, el bachillerato, seguir el bachillerato, bueno, por ahí después puede explicar mejor Flor, estamos en la pelea porque se incorpore el bachillerato adentro de lo que es la educación del Ministerio de Educación, o sea, que sea una escuela incorporada, en el sentido de que pueda tener presupuesto destinado a la escuela. Y bueno, obviamente seguir con los talleres. También tenemos que venimos pateando, vamos a decir así, una cosa así, unos proyectos productivos como de bloquera, de generar, de producir bloques de hormigón para las familias de ahí, para mejorar las viviendas y demás. Y bueno, otra cosa que quería también agregar ahora que me acuerdo, que es como a futuro o medio presente, pero también a futuro, es que estamos instalando una red de... ¿cómo sería? Una red para comunicación, digamos, dentro del barrio, digamos. Bueno, no quiero mandarlo al frente a Ariel, pero está con eso. Esta red, la idea es que son varias antenas que están distribuidas en el barrio, y en el cual todas las personas pueden comunicarse entre ellas, digamos, sin necesidad de tener una salida hacia afuera, digamos, de internet. Y bueno, esto también, digamos, es una buena experiencia en relación a generar dentro del barrio organización o generar estos vínculos, bueno, para los objetivos que nos planteamos como organización. Buenísimo. Bueno, listo, creo que eso era más o menos lo que teníamos, y además estamos, les cuento que en este bloque nos caímos un montón de minutos más de los que habíamos pensado, pero así que bueno, les agradecemos muchísimo a les dos este buen rato que compartieron con nosotros y este compartir de las experiencias también que pudieron tener para con el programa. Muchísimas gracias a les dos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Les comento, ya que estamos, que le devolví el teléfono a la Emi, o sea que le van a poder hoy hacer la entrevista. Porque bueno, yo quería compartir el programa con ella, me sacaron la posibilidad y la semana pasada no lo iban a hacer, así que me bien acusaron, tuve ahí que intervenir, ahora me van a poder hacer la entrevista. Maggie Dordem, Leandro Piqui Muyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco, desde el barrio.